Cuando yo debo callar, si huyo cuando tú me necesitas más, perdóname. Cuando te digo que no te quiero ya, son palabras que nunca sentí, que hoy se vuelven contra mí. Perdóname, perdóname. Quiero, eres tú, perdóname. Si los celos te han dañado alguna vez, si alguna noche la pasé lejos de ti, en otros brazos, otro cuerpo y otra piel, perdóname. Si no soy quien tú te mereces, el dolor que has pagado por mí a veces. Perdóname, perdóname, perdóname, perdóname, perdóname, perdóname. Si hay algo que quiero, volvemos después de esta pausa, bonita canción. Bienvenidos una vez más a su radio Epifanía, Sonora Epifanía, Epifanía, Epifanía. En esta ocasión tenemos grandes invitados, creo que es la cuarta, no, creo que la quinta vez que los tenemos aquí, ¿no? Ya van varias veces, ya son parte de la familia, ya. Sí, ya son, yo creo que ya no van a ser invitados, ¿no? Ya son parte del, del crew. Ya estamos desquintados. Ya, de hecho, sí. No nos importa, pero ya lo sabemos. Ya nos enteramos. Se escucha en las paredes. Sí, sí. Si ese cuarto hablara, ¿no? Tenemos aquí a nuestro compañero Daniel Brailovsky. A sus órdenes. Servidor y amigo. Como poeta, ¿no? Poeta. Amante fiel. Aquí a la señorita Maggie. Hola, hola, buenas noches. Muy bien. ¿Eh? Callada, pero cuando dice, ¡pum! No, con todo. ¡Súpate! Y pues ya, como siempre, aquí a mi estimado Don Goyo. Don Goyo en los controles aquí y en la producción. Saludos para toda la banda. La banda. Sí, sí. La banda. Aquí pues nuestra compañera, el lado femenino. El lado femenino de la Sonora. ¿Sí? Para que no nos metieran una demanda, pues tuvimos que meter una mujer. Que era de género. O sea, corrimos a Raúl y tuvimos que meter a Raúl. No pueden ir en contra de la moda. Hashtag inclusión. ¿No? Inclusión. Ah. A la señorita Carla, ¿cómo está? Hola, buenas noches. Qué bueno, qué bueno. Estoy muy bien. Bueno, es que bueno. Qué bueno. Qué entusiasmo, ¿no? Me alegra mucho. ¿Cómo estará Raúl? Yo creo que con hambre, ¿no? Pues esta ocasión tenemos es un tema muy bonito, ¿no? O sea, nos llamó mucho la atención que el señor presidente, nuestro viejito santo, nuestro cotonete que limpiara o que está limpiando este la país, nación, está limpiando la nación, generando la catarsis. Exactamente. Y la cuarta T, ¿no? Hasta, me siento así como si fuera un México fuera un celular. México, ya dejamos el G muy atrás, ¿no? Está bien verga porque como me siento como más potente, más en onda. De gama alta. De gama alta, exactamente. Porque puedo ver porno más rápido, ¿no? Como que no se va a estar cortando. Ya se corta. Puedes incluso adelantar. Sí, fíjate, donde acaba ya, ¿no? O sea, pues, otra vez estás viendo porno solo. Ay, de veras. Es que lo dice de una forma bien triste. Es como que, ay, pues claro. Si tuviera con quién mejor me estaría viendo todo. Estaré aquí. Pero bueno. El punto aquí es que este señor, que es nuestro presidente, dio unas declaraciones diciendo que le mandó una carta al rey de España y al Francisco y al Papa para pescador de hombres. ¿Cómo se llama? Al pescador de... al Papa Francisco, pescador de hombres y antivirus, porque y antivirus. Ah, sí, el pedo del anillo, ¿verdad? Sí, sí. Que no quería que le besaran su anillo. Bacala. Bueno, pero es que sí está raro, ¿no? Incluso es como un juego de palabras, güey. Besar el anillo. Se presta el burro, sí, claro. Se presta el burro, que besar el anillo, pues. Pues sí, ¿no? Cada quien sus gustos. Había mucha gente, ¿no? O sea, no. Y además el celibato y la castidad. Pues, o sea, no tiene nada que ver con la lengua. Aparte, te cuento que realmente. ¿Cuántos labios han tocado ese anillo? No, hombre, pues. ¿Cuántos anillos han tocado ese labio? Fíjate, no, man. Bueno, volviendo al tema, saliéndonos del pedo. El especial de escatología y sandeces va a ser otro día. El especial herético. Caca y pipí al rato, ¿no? Mañana si quieren. Bueno, discúlpenme. No, está bien. Aquí es libre, ¿no? Pero pues también tenemos un tiempo. El tiempo en la radio es un dinero, ¿no? Ah, por cierto, tenemos acá la estación que da las... No, sí, tenemos líneas de comunicación abiertas. Ahorita está saliendo en pantalla. Está apareciendo en pantalla ahorita. Vamos a dejarlo todo el programa. Para que hablen y participen y que piensan. Se debe disculpar España. No se debe disculpar. Ándale, vamos a hacer una encuesta. Bueno, igual con un hashtag decían, también, ¿no? Un hashtag. Hashtag, perdón. Sí, España no te perdona o España ya olvídalo. Ándale. España date cuenta. Diario. España date cuenta. España date cuenta, a mí me gusta más. España date cuenta. Y podemos ponerle, para que sea más nuestro, ponerle España date cuenta tú. ¿No? España tú, date tú, cuenta tú. Para hacerlo en náhuatl. Exactamente. Náhuatl, claro. Náhuatl. Pero así me cuesta trabajo en náhuatl porque como soy del occidente. ¿Verdad? Es que hay un punto bien importante que vamos a tomar ahorita. Nuestra lengua no era para hablar, era para guerrear. Pelábamos con todo. Para cazar animales, ¿no? Con la voz. Todo nuestro cuerpo pelábamos. Chichimeques, maldito. Chichimeques. Bueno, volvemos al tema un poquito. Líneas de comunicación. También tenemos Facebook, tenemos Twitter, Tinder, tenemos Grindr. Y ahora Facebook parejas. Tenemos Facebook, pues parejas. Yo no tengo Facebook, entonces no sé qué. Yo sí estamos ahí, tenemos Hi-Fi todavía. Tenemos MySpace, acabamos de abrir MySpace. Tenemos a nuestro amigo Tom. Nuestro buen amigo Tom. Sí, sí, ahí tenemos a gente y pues las medios de comunicación que tenemos. Muchas gracias. A disposición. Entonces, y hay un interventor de la Secretaría de Gobernación, el licenciado Marco Antonio Cabrera, que está dando está saludando, en este momento está saludando, pero... ¡Hola! ¡Hola! Como no hablan ellos, solo asienten. Pues no lo vemos. Solo asienten. ¿Qué piensa? O sea, el tipo, normalmente Andrés Manuel siempre ha sido una persona de esas que hablan cosas demasiado fuertes. Mucha gente dirá que son estúpidas, otras dirán que muy atinadas, pero es un vato que es bien directo cuando habla en ese tipo de cosas. Lento, pero directo. Lento. Pero preciso. Lento, pero directo. Pero neta, ese tipo de cosas, ahorita pues ha estado dando vuelta pues, al mundo, ¿no? Inclusive. Ahorita ya va por Filipinas el pedo. Ahorita ya no tarda en regresar. Ya llegó. Oye, pero también Filipinas debería pedir Filipinas debería pedir a España. Sí, sí. De hecho, España, Inglaterra, ¿qué otro país, digamos? Estados Unidos. Bueno, Francia, Estados Portugal, Unidos realmente pues debería de dar acá, entregar el paquete y cámara, ¿no? Sí, sí. Pero, ¿qué piensan? ¿Ustedes qué es lo que opinan sobre esta pedida de perdón que propone nuestro líder algodón? Fíjate que yo la primera vez que lo escuché lo es que también creo que los medios de repente usan la información de una forma medio peculiar. Entonces cuando lo escuché dije, no tiene sentido. Ahora, o sea, no viene a nada, o sea, ¿por qué ahora? Ni siquiera era una fecha simbólica. Según yo no había nada para hacer. Bueno, creo que sí. Después me enteré, después me enteré que lo dijo en el marco de una celebración de una batalla que estaba en Yucatán con los mayas no recuerdo el lugar, pero era una conmemoración de una batalla. No, o sea, para mí el sur, sabemos. Es que para mí el sur es una gran... Yo, el sur, el sur es uno mismo. Sur más para abajo, el sur para la izquierda y el sur para el otro lado. Y ya el sur de otros países. El otro sur. El otro sur. No, pero perder la otra definida. Sí, y ya después vi que lo decía por eso y vi el video. Descubre el sur. Descubre el sur. Y vi el video y me pareció que en ese contexto tenía sentido que lo dijera, porque ya era algo incluso muy particular. Él decía a la corona de España, al Papa, que fueron las dos instituciones que participaron en la conquista, en el periodo de conquista. Entonces, tiene sentido que en ese marco lo haga y pida una declaración oficial de esas instituciones, que como comentábamos ahorita fuera del aire, ya hay otros casos en los que se ha hecho, o sea, incluso en eventos ya han pedido perdón a algunas naciones por sus actos anteriores, ¿no? En ese caso le había un poco de sentido. Después ya creo que todo lo que vino después, como casi todo lo que ha pasado desde Neva acá, o no lo entiendo, o se me hace demasiado, y me abruma demasiado. Yo lo que pienso sobre la postura es que, no sé, sigue queriendo como mostrar ese lado de redentor, de todos los males que aquejan al país, pues, como si estos 3 meses que lleva, o 2 meses y medio, 3 meses en el poder, fuera como si tuviera una varita mágica que puede como cambiar todo, ¿no? Y tratar de resolver todo y ya vamos a acabar con esto y ya vamos a acabar con lo otro. Y entonces se convierte hasta en cierto modo, y se ha escuchado en muchos lados, como si se presentara como el Mesías, como el que va aquí a cambiar todo el orden establecido. Sí. Entonces a mí, sinceramente, yo pienso que... Una disculpa no va a cambiar realmente todo esta situación. Quizá protocolariamente pues es como de, oigan, pídanme una disculpa, pero yo siento que las disculpas valen más cuando no tienes que pedirlas. Cuando vienen, ¿no? Si del otro lado, ¿no? O sea, sería interesante que la postura de España hace un año o hace 3 meses o hace 2 días fuera, ¿saben qué? Discúlpenos por esto y esto y esto y esto, ¿no? Entonces pienso yo que realmente no cambia nada, y que pedir una disculpa, o pedir que te den, pedir o exigir unas disculpas, creo que no, para mí no lleva. Ajá. Sí. Es como muy hipócrita hasta cierto punto, porque pues a menos de que su acento tabasqueño, no sé dónde sea. Sí. Le dé el enlace directo de que fuiste parido por un azteca, un maya, qué sé yo. Cuando, pues, de hecho, su abuelo es español, mezclas, ¿no? Pues, su abuelo es español. Es como de, ¿qué onda? Es como ligarlo un poco a Trump, queriendo que no haya ningún pinche inmigrante, perdón. Diciendo que también su abuelo era inmigrante. Ajá, entonces, exacto. Aquí la culpa la tienen los abuelos. Aquí los abuelos. ¿Dónde estás, abuelo? Entonces, no entiendo, es como una doble moral muy extraña. Pero es que también yo creo que es parte de su discurso de defender los pueblos originarios, ¿no? También. Porque ves incluso cuando fue su... La toma de protesta. La toma de protesta, la toma simbólica que hizo como representante de los pueblos originarios. Y que le dieron el bastón y todo esto. Entonces, o sea, podrá parecernos tal vez como... un poco estúpido esto, pero sin, o sea, al menos está haciendo, ya sea por mero protocolo o por apariencia, o sea, lo que le encomendaron hacer, ¿no? Como darle voz y dignidad a los pueblos originarios, ¿no? Entonces, o sea, que obviamente es debatible la forma y el momento, pero... Aquí también, a mí lo que me preocupa mucho es este pérdida de la memoria, colectiva. Sí, es horrible el hecho de que si ya pidieron perdón, ¿qué tantas veces tienes que estar pidiendo perdón? ¿Cada cuántos años tienes que estar pidiendo perdón para que las generaciones digan, oye, ¿ya pidiste perdón por lo que hicieron hace un chingo? No, ya van a pasar 5 años. Y no. Ay, permíteme, ahora empiezo. Ya va a venir el año del perdón, güey. Sí, no, sí, todavía no hago el pinche... Como... No hago mi discurso, ¿no? De pedir perdón. El año del jubileo. Exactamente, suena a eso. El año de los misioneros. El eucarístico. Exactamente. Ahora, yo creo que este pedo de pedir perdón, o que decirle, oye, pídeme perdón, como dice acá la compañera Carla, sí es como más centrado a lo que le están encomendando, y aparte como simbólico. A mí se me hace muy chido el hecho de que le pidas perdón a un rey. O sea, el rey te tiene que pedir perdón, a mí se me hace algo de lo más perdón. Sí, bueno. Porque una de las cosas más horribles que hay en este mundo es una monarquía, ¿no? O sea, la monarquía son, pues es la cúspide de la estupidez humana colectiva, ¿no? O sea, hay un rey que rige todo y para siempre, ¿no? Porque lo dijo Dios, ¿no? Porque viene de Dios. Y voy a trabajar para que él viva como rey. A vivir como rey. Y creo que el pedo aquí es el extremismo. O sea, la gente recuerda nada más lo que les conviene, ¿no? El vato, cuando dijo lo de los españoles y de la iglesia, también habló de los chinos. Hay muy poca gente sabe que en México hubo persecuciones y matanzas de chinos en el norte. Pero ¿quiénes fueron? Los acusaban de... Fueron los mismos mexicanos. O sea, Villa mató un chingo de banda china. Sí, los chinos que bajaban que se habían llevado a trabajar a Estados Unidos, ¿no? Hace unos días. Sí, mucho norte. Chino del norte murió, chino del norte. Pero culeramente. Chino del norte y chino del sur. Chinos del centro. No, sí tengo que sacar estas pendejadas, ¿no? Cochinos que... Pero, creo que la gente recuerda nada más lo que les conviene y cuando les conviene. El peo de decir nos invadieron, nos hicieron esto, de victimizarse y decirte, yo como mexicano soy simplemente hijo de indígenas, no tengo nada de europeo, bla, bla, bla, no tengo nada de negro, no tengo nada de chino, cuando realmente somos la pinche raza más mezclada que hay en el mundo. O sea, nosotros somos la raza cósmica, como ya acabé de decir, porque pues nada más nos falta extraterrestres para tener de todo, ¿no? O sea, neta, si nos hicieran un análisis de sangre... ¿Y cómo sabes que no hay alguien que tiene...? No, pues ya tenemos, o sea, sangre maya y los mayas... Los mayas están ahí. Entonces, si nos hiciéramos un análisis acá de sangre, encontraríamos hasta de lo que no te imaginas, ¿no? Serías acá un sherpa, un pinche... un berebere del desierto, algo así. Y el pedo de que nos hicieron... realmente México no existía como nación en ese tiempo. Y el hecho de que las cosas en el pasado te sigan afectando de una forma así como... El pasado siempre va a afectar al presente, pero va arrastrando las cosas. Y ellos lo que quieren hacer es que el pasado haga esto y que directamente te afecte al presente. Es como que, ¡ay! Nos conquistaron y por eso estamos jodidos. Es que jodidos, tal vez solamente quieren cerrar un ciclo. Yo creo que sí. O sea, al final de cuentas también creo que... creo en el cosmos y... y creo en Ipalnemowani, pero tampoco creo que sea tan chido estar acá siendo indigenistas al grado de que pues tengamos que regresar al cerro y pues irnos con taparrabos y arrancarnos el corazón y algo así, o sea, o no creo que también esta petición va por el lado de como de no sé tener como algo más nacionalista o más así como de ay, o sea, claro, como ponerte la camiseta el problema aquí como mi pueblo, soy indígena, reconocer esa, porque la verdad aquí en México tenemos una cultura muy racista hacia los pero indígenas. El problema aquí es que nosotros tenemos una admiración por los indígenas vivos y un reproche a los indígenas muertos. O sea, tú ves al Cuauhtémoc, y ves a la chavita, la india que está vendiendo cosas, cuando realmente tienes más sangre de ella que de Cuauhtémoc. O sea, tienes más cercanía de todo, genética, existencial, porque estás viviendo en el mismo momento y en el mismo espacio-tiempo. O sea, Cuauhtémoc existió, pero te lo están contando. ¿Quién te contó? O sea, no exististe en el mismo momento, entonces son diferentes foros. Simbólicamente creo que sí es interesante eso, como dices, o sea, algo así como más nacionalista. Está chido ser nacionalista, pero no patriota. La diferencia para mí de ser una patriota es que como nacionalista toleras o aceptas todas las naciones del mundo. Pero bueno, el patriota es más así como que este es mi patria y no te metes. O sea, no sé, bueno, es una definición que yo tengo. El punto aquí es que si quieren hacer eso, hay un montón de formas de crear un vínculo en el que te des cuenta. Vamos, yo creo que lo que quería hacer Andrés Manuel en algún momento fue decirle al rey, mira, aquí tus chicharrones no van a tronar. Ajá, México. Probablemente también es el mensaje. Al menos aquí, lo que yo decía pero afuera del aire, lo de Benito Juárez, lo que mató Maximiliano, le dio un mensaje al mundo de decir aquí no hay rey, no hay nada de eso. Y matamos, bueno. ¿Para qué quieres pedir que te pidan perdón? O sea, sí, no, bueno, yo solamente, o sea, era justo lo que yo comentaba. Me parece que también, viéndolo desde un punto de vista en el presente, estamos de acuerdo que la zona vulnerable o la población vulnerable es la cuestión indígena, ¿no? O sea, incluso me parece que, no sé, te gusta 5 sexenios que yo he vivido, no ha habido alguien que enfatice esta situación indígena o que se preocupe de más por la cuestión indígena. Incluso, bueno, yo me gustaría saber un poco más acerca del tema. Pero, por ejemplo, el ejército zapatista responde como a esta, o sea, como a levantar la voz por estos pueblos, por esta lucha, como siempre muy callada o muy sobajada, pues, no sé si me explico. A lo que voy es que ahora, y es lo que yo quiero también como traerles a la mesa, realmente, ustedes sienten que, o sea, lo de la conquista fue hace muchísimo tiempo, yo lo que creo es, ¿realmente está vigente el rey de España en México como para tener que decir que me pidas una disculpa? O sea, porque te entiendo lo de Juárez y la cuestión de Maximiliano y toda esta onda, porque era el presente, pero, güey, o sea, ni siquiera sé cómo se llama el rey de España en este momento, güey. ¿Sí me explico? Sí. Y así como yo, mucha gente ni siquiera sabe cuál es el nombre del rey, y los que sepan, qué bueno, qué chido, pero no es como que rija. Pero, o sea, también es como un perdón, yo no le veo como qué es lo que quieres de ese perdón. Ajá. Sí, bueno, sí, viene la persona que está defendiendo a los indígenas, pero que estás como justificando el racismo en México basándolo en ese perdón, o sea, que gracias a los españoles nos volvimos racistas. Ajá, exactamente. O sea, no. O sea, el racismo aquí ha estado con o sin los españoles, creo yo. Bueno, puede ser que la mezcla y demás, y ahí se fue segregando pues cada cosa, pero los pueblos del sur les decían cosas a los pueblos del norte. Ajá, o sea, entonces antes de y pedir gente no lo olvida, eso. Un perdón extranjero empieza, o sea, sí entiendo lo de poner la camiseta y ser nacionalistas, bueno, y decir, ah, México. Pero empieza por los de adentro. Creo que donde va Magui es que realmente lo primero que hay que hacer es perdonarnos a nosotros. Exactamente. O sea, no, un principio. Sí. Es que a mí me da la sensación, es que no quiero pensar mal de López Obrador. Pero por favor, no lo hagas, yo no tengo una. Por favor. No, o sea, realmente él como que... Mi precioso presidente. Es que siempre te lo he dicho que tengo mis... Sí, sí, sí. Es agridulce. Las distancias con López Obrador. El vato es agridulce. Ajá, en general. Con las ideas de... Porque con la idea de nación. Quiero un presidente nación. O sea, con la idea de nación. Es que no quiero entrar en debates más feos. Sí, no, es que o sea, pero... esa definición de nacionalista también te puede llevar a un contexto muy violento, muy cabrón, güey. Es que a mí lo siento que esta declaración de López Obrador como que sí conecta con lo que está pasando en otros lugares, que sí es como un auge muy fuerte del nacionalismo. Y con este orgullito nacional de sacarlo cuando, y creo que lo complejo de eso es que siempre surge más cuando hay como otros problemas mucho más importantes. Claro, ¿no? O sea, el país está ardiendo, todo está complicado, pero ¿qué pasó? Pero de repente el peligro va a ser los que vienen de afuera o los de afuera lo que me hicieron hace muchos años. Y eso es una pelea inútil, porque pase lo que pase, sea el resultado que sea, pues no te va a cambiar nada el presente. Exacto. Y pues digo, yo me abruma esto porque veo los dos casos, o veo las respuestas, y sí, veía como la respuesta nacionalista mexicana que era de malditos españoles, no sé qué, y la respuesta mexicana que da bien, porque si México se da a conocer por algo es porque es el primer lugar mundial en que da bien. Uh-huh. Claro. Está registrado, sí. Somos los mejores en quedar bien. Lo que decimos la otra vez, bueno, hace rato en la tarde, que decimos que realmente la palabra amigo en español es conocida por todo el mundo, gracias a México, porque es como que, ay, cáeme bien, quiero caerte bien, siempre, ah, amigo, México siempre se como Simón. Y esa gente que todavía, no, la madre patria, ¿cómo es posible? Y no, yo amo a España. Y yo me caen. Arriba el Real Madrid. A mí me caen igual a México. A la Madrid. Y yo digo, ¿que yo sí le voy a Madrid? Yo no, güey. Pero me parece como que están tan torpes los dos puntos. Y nada cambia, o sea, realmente hay un montón de dinero español, que ese dinero español le metió en México, que le vale madre si piden disculpa o no. O sea, Repsol está entrando como agua ahorita. De todos modos, se van a llevar preocupa, el petróleo. Ajá, y no pasa nada porque es Repsol y nadie se preocupa. Que ay, Repsol es español, la neta. Uh-huh. Un montón de todos los bancos que hablamos los ahorita. Bancos. Los dos principales bancos del mundo son españoles. Sí. Y es por ejemplo, como decía acá el compañero Brailovsky, el hecho de, pues yo no sé cómo se llama el rey, no sé qué. La gente no desconoce todo eso que está pasando. Lo que le importa realmente es lo que se oye, lo que se dice. Imagínate, no manches, habría pinche festejo nacional el día que el rey diga, no, acepto que la monarquía ha bajado, güey. Y lo anotó en el calendario, güey. Ya lo chingamos a huevo, pinche rey. ¿Pero de qué? Pero, ¿y de qué? Ya te iba a llegar. Exacto, es lo que decía ahorita. Se van a ir adelante y la celebrar. O sea, y al día siguiente vamos a seguir las cosas como están. Y Santander te va a seguir cobrando las comisiones. Por supuesto, el espejo aquí sigue. O sea, al final el espejo aquí sigue, güey. Y ahora diciendo, ah, mira, ya nomás te lo subimos, güey. Yo ridiculizo eso de ir a festejar, pero sí creo que también es importante el simbolismo. Men, el vato cuando cayó a Chávez. ¿Por qué no te callas? Y todo el mundo burlándose de Chávez y no se das cuenta que realmente ese vato al callar a Chávez está callando a todo el mundo. O sea, porque tengo el derecho, o sea, en una conferencia donde él está hablando, ah, pues yo soy el rey, voy a romper las normas y voy a decir, oye, cállate, porque puedo, porque soy el rey. Y todo el mundo, te callo. O sea, no mames, te voy a callar a ti también. O sea, ¿por qué te burlas de alguien que realmente estaba hablando? Es el momento de hablar y el vato lo calla. Y nada más porque es el rey. A veces no sé, como que una tontería y es muy simbólico. Ese pedo, vuelvo al pedo. Creo que, por ejemplo, volviendo al pedo de la historia que no se conoce, la gente podría, bueno, volviendo a la segunda etapa que vamos a hacer de este programa, va a ser de lo que todo mundo debería tener perdón, incluso nosotros, ¿no? Vamos a abrir nuestro corazón. Yo de nada. pero, por ejemplo, ese punto de ver a México como el buena onda, y nunca darse cuenta de los errores que también ha tenido México. ¿Sí? Siempre chido, nunca hay un chido. Exactamente. Por ejemplo, este pedo de... Voy a tocar un punto de las Chivas, del Guadalajara. Ah, no, por favor. Es un punto muy grande. Oye, pero, bueno... A mí se me hace uno de los equipos más fascistas que hay en el planeta. Por supuesto, güey, por supuesto. Si un país... Junta los Pumas. Bueno, después de los Pumas, ¿no? Los Pumas son racistas, las Chivas son fascistas. Por mi raza hablará el espíritu. Racista, es lo más mamón que... Vasconcelos era nazi, pero... Pero nazi de los buenos, de los que... Pero bueno. De hueso colorado. Aquí las Chivas, eso está bien visto. Porque somos mexicanos, somos chingones. Y solo hay un equipo con puros mexicanos. Eso si lo hiciera Alemania, por ejemplo, todo el mundo dirá, no mames, qué racistas. O sea, mames, sí. ¿Por qué un país holandés no puede, digo, un equipo holandés puede tener acá puros holandeses? Eso sería racismo porque realmente Europa está ahorita en un punto en el que hay un montón de inmigrantes, bla, bla, bla, racismo. Y pese a eso, de todos modos, hay un chorro de racismo en Europa. Sí, lo hay. Se dio con toda esta migración. Y lo hay, pero tener un equipo que simboliza cosas, volvemos al símbolo, es la palabra del día, para mí, ¿no? Símbolo, sí. Cada vez que digamos símbolo, tomamos. Me gusta. Pero el pedo aquí es que, como somos mexicanos, está bien visto. Nos gusta esta idea que nos hemos creado de nosotros mismos de agachones. Y por el mismo hecho de ser acá pobrecitos, me conquistaron, nos quitaron. Siempre nos, acá nosotros. Aunque nunca lo vimos, ¿no? O sea, nosotros somos hijos de nuestro tiempo, como diría acá el buen historiador que vamos a poner. Pero nunca nos damos cuenta que realmente también somos un país grande, de los países más grandes del mundo, influyente y bla, bla, bla. Nosotros también podemos ser bien mierdas con los guatemaltecos, incluso con la gente del sur, los oaxaqueños. Sí, pero se ha notado, por ejemplo, quitándote un poquito la palabra, mi querido compañero y amigo. Date. Justo eso que acabas de decir, por ejemplo, las caravanas migrantes, que también ahorita es un tema bien, bien complejo, que bueno, lo tomaremos quizá en otra... Claro, en hay que otro, apuntarlo. Ajá. Migración. La migración, pero llega un punto en el que es muy curioso cómo también nuestra misma historia o nuestra misma cultura nos ha llevado a ser migrantes. No sé, llega un punto en el que, hablando de esta cuestión nacionalista y de todo lo que estamos hablando, buscas el sueño americano porque quieres que te vaya mejor, cuando realmente creo que no has explorado todas las posibilidades que puede haber en tu país. Claro. ¿No? Entonces, para mí es muy contradictorio irle a las Chivas e irte a buscar el sueño americano. No sé si me estoy como explicando un poquito a lo que quiero. Se me hace muy extremo tu pensamiento, pero está... Sí, lo entiendo. O sea, bueno, lo que voy es... O sea, estoy orgulloso de que puros mexicanos y la chingada, pero yo no puedo aquí en México. Deja, voy y busco otro. Digo, poniendo en riesgo un chingo de cosas. No, y aparte también es una ideología que ya tienes. O sea, siempre pensar que el otro lado va a ser mejor. Siempre. Como la negrita le pasó a uno. Sí. A veces viajar no es mejor. A veces es quedarse al sol. A vender pescados con limón. Era el huevo. Sí. Bueno, también puede ser de lugares en los que no hay muchas opciones. Y lo único, claro, la costumbre de los pueblos es... Vámonos, ya estás en edad. Yo creo que también esto de las Chivas lo saqué porque pues las odio, ¿no? Pues pero, tu odio, claro. Pero mira, siempre que se puede decir algo de las Chivas. Pero yo creo que las Chivas representan muy bien lo mexicano. O sea, para lo bueno y para lo malo. O sea, si te va la mala vida, es que soy mexicano. Simón. Es que soy mexicano y sufro porque, mira, vienen de allá y todos son mejores que yo. El Maciosare. No me digan nada malo, yo soy mexicano y sufro. Sí. Y si te va bien, es que soy mexicano. Véanos, cabrones. Porque soy bueno, porque soy mexicano. Ganamos la liga y aparte puro mexicano. Ajá. Y eso, yo creo que eso representa, y aparte la protección enorme que tiene la Chivas, es el mexicano con la mamá, con la virgencita, con toda la gente cubriéndolo para que no le pase nada. Y ya, yo también solo quería decir cosas de las Chivas. Ya. Bueno, yo... Buenas noches, me refiero. Disculpen, pero yo pienso que las Chivas son lo máximo. Y como le voy a las Chivas, vivo en México. Por eso no me he ido a otro país. No, les iba a comentar algo. Me vino la idea cuando estabas diciendo lo de el mensaje simbólico de... Pero yo creo que hay que checarlo todo. Ay, ¿a poco estamos viviendo esto? Por favor. Bueno, ese mensaje del rey, ¿no? Bueno, pero a lo que voy es que también... Como que la gente, es que aquí en México como que tenemos en lo general esa costumbre de hablar sin estar informado. Claro. O emitir un juicio sin conocer todo el contexto, ¿no? Sí. Cosas así. Entonces, por ejemplo, ahora con esta cosa en Twitter, ya saben, ¿no? La gente es crucificando a Obrador y que no, perdón, su majestad, cosas así de, a ver, no también, bájale tu pedo, o sea, es cierto, probablemente no estemos de acuerdo con esta petición, pero tampoco vas a venir a rendirle honores al rey. Y me recordó como me hizo pensar en dos posturas. No sé si recuerden cuando vino el rey a Zacatecas con Peña Nieto, ¿no? Que hasta hay el video de que la gaviota le hizo así a su manita y no sé cuánto, ¿no? Bueno, el punto es que fue muy criticado que en Zacatecas pusieron los espectaculares de "Bienvenido su majestad". Tenemos así de, plata nueva para usted. Puede llevarse nuestros recursos. ¿Por qué crees que estaban en Zacatecas? Hombre, claro, exacto. Si claro. No, vengan lo que vienen. Vinieron a Taxco también. Exactamente. Pero lo que voy es que también como su majestad, a ver, o sea, nosotros ya no nos independizamos hace 200 años, o sea, ya no le debes ninguna devoción. Por supuesto. Y aparte la Constitución dice que cualquier persona que vive, esté de visita, incluso, no hay títulos. Exacto. Incluso, si en tu país está la esclavitud como bien, aquí en México automáticamente ganas. Aquí le puedes cantar el tiro directamente y si se lo rey, se jala, jala. Y ganas, tú eres el rey de España. Así funciona. Como leones. Ya sé. Te quedas con la pinche manada. Y a lo que voy, pues ahora la postura de este gobierno, como de no, o sea, no tenemos ninguna devoción, al contrario, pídenos perdón de rodillas, ¿no? Y que no sé si también sea como para alimentar un poco el ego de Obrador. Claro, ya ven que es un ser un poco ego, para que en algún momento en los libros de historia se diga: el presidente López Obrador exigió y pudo obtener el perdón cargado de juarismo, con la boca llena de Juárez, con Juárez dentro. Le dijo: alejaos, con la ¿cómo se llama? Como cuando transmutación, bueno, cuando como que, bueno, no sé qué iba a decir. El punto le va la chiva. El punto es ese, pues, o sea, que también no hay que irnos a los extremos, ni ay, no, perdón, su majestad, ni ay, pinche rey, hijo de la chingada. Finalmente está fuera, no están fuera de nuestro país, pero, o sea, lo que voy es que también para qué caer en rencillas estúpidas, o sea, como de, ay, bueno, o sea, no sé. Pero, pues, yo lo único que quería decir justamente es eso, o sea, llega un punto en el que por más pedir un perdón colectivo o hacer que te pidan un perdón colectivo, llega un punto en el que vas a depositarse a una sociedad que está dividida. O sea, entonces la mitad va a recibir ese perdón y la otra mitad le vale pura madre, ¿no? Pero quizá también por esta situación de que, vamos, no nos hagamos, hay dos bandos, o sea, eres con Obrador o eres como... ayuda o crees en la mafia, el poder, madre, sí, o sea, también eso a mí me parece como muy muy complicado. Sí, ya se polariza las cosas. Sí, porque ni siquiera se analiza bien el caso, ¿no? O sea, si eres anti-Obrador, o sea, este tonto ya hizo otra tontería, es que ni no siquiera se ve te con das cuenta qué pasó. Exacto. Ajá. Y si eres obradorista de los buenos, de los que dicen: "A mi presidente no se equivoca, no, y tiene una intención buena". Sí. Porque Obrador está con la... Es que ese es el pedo, que estamos muy carentes de objetividad y de sentido crítico. Pero eso es México. Y es que normalmente siempre tenemos hambre de estar criticando y de quejarnos de cualquier cosa. Y también yo siento que, bueno, este pedo de las redes sociales, bueno, cuando veo una noticia, luego ya saben, me voy a comentarios, ¿no? Y la gente también le encanta opinar con tanta ligereza, o sea, con así de, güey, no porque tengas un celular y una aplicación, a huevo tienes que comentar. Si tu opinión no sirve, no la des, o sea. Y ese es el pedo que tenemos, pero yo creo como que en general, ¿no? O sea, que si nadie nos está pidiendo una opinión, pero ahí vamos a darle a huevo, ¿no? Aquí también el pedo, volviendo un poquito al tema esto de la conquista, que hablan acá, no, pues que los aztecas, los mayas, cuando hay más de no sé cuántos pueblos indígenas, pueblos originarios, hay un chingo de raza otomí, hay un chingo de raza, no sé, mazateca. Y ese tipo de cosas no tiene nada que ver con lo que es azteca, ¿no? O maya. Y aquí en México somos muy buenos para generalizar todo, ¿no? Pero ese es el sentido del nacionalismo, ¿no? O sea, nacionalismo lo que quiere hacer es crear una idea de país. Claro, exactamente. No importa si es de Chihuahua o de Veracruz. Y lo que hemos dicho siempre lo que hemos dicho siempre en este radio es que México realmente no podría ser un país, no debería ser un país. Tendría que considerarse como una subcontinente, como lo que es la India, que también es un país que tiene un montón de pelo. Pero realmente no podemos, o sea, yo neta podría ser una federación de 5 o 4 países juntos. Sí. Mínimo 5 países, porque realmente no tenemos nada que ver nosotros con Tabasco. Neta, no tenemos nada que ver. Si Tabasco llueve ahorita, no me importa, o sea. Nuevo León, que se quiere independizar. Sí. Oye, pero es que eso es una pinche ola muy cabrona. Pero bueno, o sea, lo chido de esto es que las fronteras físicas, o sea, de países, de persona, de ideología y de tiempo, son como que muy pinches marcadas. Por ejemplo, uno se pueda sentir orgulloso de Chiapas porque pues es tu país. Pero si te enseñan una foto de Guatemala, ya no te sientes orgulloso porque ya no es México. Sí. Al final de cuentas es la misma pendejada. Ves unas ruinas en Chiapas y ves unas ruinas de Guatemala. Son la misma pinche pendejada. Claro. Pero están divididas por países. Y entonces, ¿cómo puedes acá decir que son mejores o peores? Dependiendo de en qué pinche parte de la línea naciste, de la línea histórica también, o sea, el hecho de que los españoles vinieron y nos conquistaron, sigo diciendo eso porque ahí me caga eso, de que la gente se sienta como ofendida por la conquista, o sea, no mames, o sea, gracias a la conquista estamos hablando nosotros, o sea, ahorita ni siquiera existiríamos, el hecho es que ni siquiera existiríamos. O sea, nosotros, si no hubieran venido venido los españoles, a lo mejor... Llegaban los franceses, o incluso, güey, o sea, también llega un punto en el que alguien iba a llegar, güey. Exactamente. No es como que, ay, güey, pinche españoles, alguien iba a llegar. Y aparte, el pedo aquí es que... Si hubiera podido elegir, pues, yo, Francia hubiera estado bien. De mí me preguntan. Si ahorita fuera la... Seríamos el doble de maricones, güey. Porque me hubiera tardado menos en hablar de pinche francés. Ah, güey. A lo que voy es eso. Nosotros no existiríamos incluso si hubieran venido los españoles o franceses o ingleses, porque lo que tienen de característico españoles es que son unos pinches cerdotes sexualmente. Entonces ellos sí le tiraron a cualquier cosa. No, sí, o sea, realmente gracias al mestizaje eso es lo que somos. O sea, si hubieran venido los ingleses, a lo mejor ya ni siquiera habría indígenas. Lo que pasó en Estados Unidos, todo lo que fue la matanza de indígenas. A eso, ya que había mucha gente. O sea, el plan original, cuando llegaba un invasor a un lado, era matar a la gente que está claro, ahí. Claro, claro. Y luego lleva gente que trabaje. Aquí no pudieron, porque era cabrón, es que son un chingo. No los vamos a matar. Claro, nos juntamos y además que tenían estrategias de guerra perrona. Eso estratégicamente, pero realmente, más humanamente, yo siento que fue muy un tipo de braille bien chingo. O sea, neta, el primer mestizo fue realmente el primer mexicano, digamos, o el primer americano como tal. Pero como el racismo surgió americano. Desde ahí, desde también, que el saltapa atrás, que era, o cuál era el que era lo peor. Las castas. El peor era el, ¿cómo se llama? Pues no sé el, si era el tente en el aire. Que sí, el aire. O sea, todo este pedo de las castas, o sea, es que la neta es algo muy chido, ya que lo vemos en retrospectiva, o sea, está padre, pero también me acordé ahorita con lo que estás diciendo, que hay, obviamente, hay como muchas opiniones y muchas visiones de todo esto. Y no me acuerdo dónde vi. ¿Quién fue? Ah, no, pues fue Vargas Llosa. Ah, el que dijo ahora su de que... ¿No está muerto? Que, ah, no, desgraciadamente. Ah, sí. que dijo así de... No, porque aquí lo que se necesita... O sea, no, la llegada de los españoles nos unificó a toda Latinoamérica. Nos unió por el lenguaje y bla, bla, bla, bla, bla, bla. Cuando yo leí dije... Tiene un punto, o sea, dices, o sea, sí, ¿no? Pero también digo, ¿a costa de qué? O sea, y también, ¿por qué chingados asumes que hablar en distintas lenguas era algo malo? O sea, yo sí voy por el lado de que está chido que, por ejemplo, ahorita podamos hablar con un uruguayo y no habrá tanto distancia, pues. Si nos unificó, realmente ese es como un tipo de globalización cultural. Pero también, o sea, no está mal el hablar otro idioma. Te digo, o sea, ahorita, por ejemplo, ya hay un montón de lenguas que ya desaparecieron por el hecho de que tienes que hablar español. Que la visión de la nación, tú tienes que ser un mexicano totalmente. Pues, o sea, de si hecho, aquí en México, no sé si fue Miguel de la Madrid o Salinas o no sé quién, un presidente fue así de, no, ya, todo el mundo tiene que hablar español de a huevo. Entonces fue cuando se le quitó todo este aprecio a las lenguas y desaparecieron muchas a raíces. Sí. Pero yo sí creo que gracias al hecho de que estemos hablando español podemos tener un contacto con los otros pueblos, incluso con nosotros mismos. Vamos a ponerlo acá mágicamente, que no hayan venido los españoles, nadie de Europa, y que por razones del destino también hubiéramos nacido en esta tierra nosotros como tal, no importando que tenemos ascendencia de todo. Sí. Y digamos, Mario nació donde, en Tijuana, ¿no? Ah, mi amigo Mario. ¿Algún Mario? Mario. Sí. Ese vato Mario. Que hubiera sido hablado, no sé, un montón de, de pueblos que hay allá. Siux o algo así. Algo así. La gente que nació aquí en Aguascalientes estaría hablando. Vallenato, porque hay muchos vallenatos. Este, ¿qué es? Guachichil, Pame, Caxcán. Si me dan a elegir, Caxcán. Yo sería. Yo sería este. Ay, ¿cómo son estos güeyes? No sé, no sería este, sería como, bueno. No, Purépecha es de Michoacán. O sea, mira, yo por lo inteligente y por lo conectado con los alienígenas, maya, güey. Por los números, ¿no? Por aquello de los números. Sí, no, pero tú naciste aquí, carnal. Del cero, por aquí era del cero. Pero ¿de dónde vienen tu familia? ¿O siempre? No, mi familia siempre ha sido aguascalentense, chichimeca. Yo soy. Ay, no me acuerdo ahorita cuál era. Bueno, espérame, porque incluso tengo un apellido que también ahí sería como bueno revisarlo. Mi apellido es, según el paterno, es. El materno, perdón, es Renovato, güey. Uh-huh. Y el Renovato tiene, según. A lo que dicen, ascendencia italiana. Entonces, puede que yo sea italiano, güey. Esta cara, este porte, por supuesto. Esta manita. Esta manita. ¡Capichi! No, sí. Ah, ya no. Es que de hecho su genealogía está bien perrón. En mi casa sí hemos investigado. No en el dedo, pero así como en el, ¿no? Perdón. En mi casa sí hemos investigado un poco, este, por ejemplo, el abuelo de mi abuelo paterno era negro, o sea, entonces era, mi abuelo se podría decir que era afromexicano. ¿Afromexicano? Este, y nosotros, y sin embargo, mi abuela paterna también, ella sí viene de indígenas, pero su abuela era española, pero ahí con ella pasó un pedo de que pues la mamá de mi abuela trabajaba en la hacienda, ya sabes, llega el patrón y ya sabes, o sea, la historia de abuso, ¿no? ¿Has escuchado la canción de El Balcón de Café Tacuba? ¿Me recordaste eso porque dijo que tu abuelo negro y tu abuela o abuela de abuela? De hecho, Rubén es India. Mi primo. Entonces, es que está cabrón porque la canción dice de un sambo. Sí, un sambo. El heredero será. Pues de un indio y una negra, eso da. Ya sabes que de samba. Pues de hecho, sí. Samba. Investigamos de dónde fue el primer Carmona, ¿no? Y para esto fue en, no sé, no recuerdo si en Veracruz o Tabasco, pero bueno, llegó de aquel lado, obviamente, de España. Claro. Y yo tuve contacto del tercer tipo con algunos españoles y les preguntaba sobre si no sabían más o menos cómo, ay, yo bien, pues, o sea, porque vivían, hay un pueblito allá que se llama, que está en Sevilla, no sé dónde, que se llama Pueblo Carmona, o Ciudad Carmona, algo así, ¿no? Entonces me decían que esos apellidos suelen ser más bien gitanos, que había dos, o los Carmona había como el lado judío o el lado gitano. Pero gitano, los que llegaban de este lado, los que llegaban de este lado solían ser los gitanos. Entonces dije, o sea, imagínense, y eso nada más de lo que me cuentan. O sea, como negro, gitano, bueno, español, gitano, no sé qué, más indígena. O sea, la verdad es que todos somos una mezcla. Y por ejemplo, ahorita que estamos hablando del apellido de España y todo esto, güey, neta, la gente que es indigenista, ¿cómo puede decir que España hizo mal y bla, bla, bla? Si realmente la cultura como se conoce como mexicana, sí, tiene un chingo. O sea, que es una copia acá. La nueva España. Es que es una mezcla. Es español con lo. Sí, y claro, o sea, no puedes decir que México es bonito sin aceptar que realmente muchas cosas son españolas. Pues sí. Tú no puedes ver una ciudad española y decir, ay, está bien fea. Es que puede ser una ciudad en México. Guanajuato. No puedes cantar El Cielito Lindo porque estás invocando a una región que ni siquiera existe en México, güey. De hecho, El Cielito Lindo era una canción española. Sí, ¿no? La Sierra Morena está en España. Exactamente, fíjate. Y es tu canción insignia, güey. Exactamente. O sea, te presentas ante no sé, un mundial de fútbol, alguna fiesta. O sea, lo chido de aquí de la canción es el coro. Canta No Llores, creo que es lo que representa. Bueno, la o sea, ok, ¿no? Pero es esa mezcla de España, claro. Lloro, y yo, por ejemplo, canta mejor, ¿no? Llores. Mi apellido Guaso es español, o sea, viene de España, pero realmente es un apellido árabe, o sea, es... Bueno, pero por todo la invasión... Eso es lo que vamos a... Claro. España tampoco es un país totalmente puro, o sea, tiene un montón de influencia de todos lados. Pues de hecho, si tú te fijas en los árabes, tienen como ciertas facciones similares a las que tenemos acá también, o sea, es que es una mezcla. Además, también recordemos que para estos rumbos no se trajeron como que a los más bellos del mundo. O sea, ¿en qué sentido lo digo? Sino que se traían como a las gente de la cárcel y todo esto. No, alparia, alparia. No me refiero físicamente fea, sino como que pues... De modos. Al podrido. A los menos favorecidos. Claro, al podrido. Y por lo regular, los menos favorecidos eran las mesas, ¿no? Pues es que eran los que se animaban a venir, porque si les decían, oye... Vamos a ir al nuevo mundo. No sé cuántos meses, a ver cuántos días. Es lo que yo sé. Es la condena, es la condena. Pero también ha de haber estado bien chido como español llegar y ver todo esto pedo. O sea, ver, por ejemplo, la vegetación y luego ver unos güeyes corriendo ahí. O sea, no sé. Fíjate, yo siempre he defendido a Hernán Cortés un chingo. O sea, ese vato es acá el demonio. Nomás porque chilló. No, pues ese vato es un demonio para todo el mundo. O sea, saca como los conquistos chilenos. Pero ese vato, ¿cuántos años tenía? No quiero, mira, yo ya no quiero escuchar nada, güey. No, no, no. O sea, ¿cómo lo sé? O sea, pero hay que verlo de una forma objetivo. No, pero sí, o sea, no, sí lo he escuchado ya desde hace tiempo No es cariño. Cariño. Es una admiración. O sea, lo que dice Carla de que la gente que se vino para acá, sí, cierto, hay mucha gente que mandaron, pero hay mucha gente que dices, güey, un pinche sentido aventurero bien verde. Sí. No tienes nada que perder. Muy chido. Nada que perder y todo que ganar. Güey, eso, la expresión de quemar las naves creo que es una de las vergas que hay. Bueno, hay un textillo en un libro de Zweig, de Stefan Zweig, de los momentos estelares de la humanidad, que es de Núñez de Balboa, que era un explorador. Está bien chido esa partecita del libro. Y habla de eso. Y una parte me gusta mucho, porque hablaba de las personas que se iban. O sea, era gente en la edad creadora, que me gusta mucho esa expresión, ese momento, cómo lo define. Y era gente que se aventaba porque estaba como en un momento bueno de su vida. Y en otra parte decía, es gente que le tenía más miedo al trabajo que a morir. Exacto. Entonces, como allá tenían que trabajar y le tenían que ganarse un nombre. Y acá iban a llegar. A ver, acá es la aventura, te puedes morir, pero... aventura, pero y si mujeres te sale bien, ¿dónde esparcir ese sífilis? Hay cunas de sífilis por doquier, entonces... Es más, llévate tus ladillas. Llévate. Guarda ladillas. Sí. Pero debe ser emocionante. Para llévate tu cerdo, güey, que ahí hay tortillas. Cerdo, llévese sus ratas. sus caballos. Discúlpense por las ratas. Sí, eso sí, güey. Bueno, no mames, sí. Creo que ya vamos a tener que ir a una favor, canción. Por favor. No sé, ustedes qué piensen, ¿podremos poner esa del balcón? Queda chido. Por lo chido que hablamos de sí. Y es que manera, sí. Y ahorita regresamos. Y ahora sí vamos a hablar del pedo de qué realmente debería de disculparse España, ¿no? Realmente el problema. Sí, claro. Yo lo único que quiero decir es que si por azares del destino... En España nos están escuchando. Claro, tenemos... Tenemos muchos seguidores, tenemos más de 3 millones. Bueno, ok, bueno, miren, yo soy nuevo aquí. Entonces, me parece que... Soy nuevo. Yo, la verdad, yo no tengo ningún rencor con los españoles. Al final me parece que si no llegaban ellos, iban a llegar los otros. Entonces, vivir con rencor, güey... No, pues mata, güey. Entonces, pues, creo que tenemos mucho más que hacer. Esa es la razón de ser de la disculpa, para quitarnos esos rencores. Exactamente. Pues sí, pero me parece que no es tan necesario. Pienso. Volvemos, vamos a escuchar aquí el balcón con Café Tacuba. Café Tacuba, un nombre que también representa esa doble ambigüedad y bla, bla, bla. Bueno, ahorita regresamos. Ese simbolismo. Salud. Simbolismo. Salud. Volvemos, gente. Tú y yo en el balcón que asoma los plantíos de plátano, los patrones han muerto. Ahora nuestras son Bueno, pues ahora sí vamos a la hora cuchicuchi, a la chingüengüenchón, donde vamos a realmente acusar a la gente, países. Sí, sí. A jugar el stop, cabrón. ¿Tú? Ándale. Declaro la guerra contra el peor enemigo que es. Por ejemplo, tú ya tenías algo marcadísimo, ¿no? Antes de entrar al programa. Ah, bueno. Para ti, ¿qué debería de pedir perdón a España? O sea, ¿por qué debería de pedir perdón? Ok. Ahí les voy. Antes de empezar con este argumento, debo confesar que soy un amante del rock en español. Uh-huh. Digo que se conecta totalmente con el tema anterior. Claro, claro. Pero me parece que uno de los máximos exponentes, para mí, es como lo peor que pudo haber para en el rock en español, güey. Uh-huh. Y venía de España, cabrón. De España. ¿Y quién es este personaje? No sé cómo se llama, creo que le dicen... ¿Pero habla del grupo o de él? No, de él, güey, de él. Sí, de él. Con el grupo era un problema. Pedo distinto en el grupo, ¿no? Me parece, Enrique Bumburi, creo que ya lo sabían todos, ¿no? Sabíamos que te no. Bumburi, si me estás escuchando, chinga tu madre. A lo que voy es que, güey, la verdad es, para mí, la voz más pinche fingida y más culera, güey, que existe en el rock en español, cabrón. Y hay muchos. Está la reggae ahí alzando la mano. Por supuesto. ¿Quién? ¿Cómo la de la mamá? ¿Quién? Sí. Güey, que incluso tienen una canción juntos, güey. Ya sé, güey. Güey, es como de, güey, váyanse a la chingada, güey. O sea, los dos mundos. Los dos mundos para eso, cabrón. Que de hecho la canción de Nada es muy buena y cuando la cantan juntos la echan a perder. Exacto. Se convierte en nada. Y se convierte en nada. En nada. Incluso en todo lo que odio. ¿No? Porque incluso, bueno... De la nada pasa el todo. Sí, porque llega un punto en el que, por ejemplo, a mí... ahorita regreso con Bumburi. Zoe empezó con algo muy perrón, güey. La verdad, a mí los primeros dos discos de Zoe, digo, no mames, cabrón. Eran quizá esa estafeta, güey, entre que nos estábamos quedando sin exponentes, o los exponentes que seguían ya tenían aquí un veterano, andaban echando, y era la nueva sangre. Uh-huh. Y luego de repente empiezas con tus pinches desmadres, güey. A partir del Reptiléctrico. Fíjate que a mí sí me gustó el Reptiléctrico. A mí sí me gustó, pero sí, es que no te cambia. Ahí sí, es el cambio total del Reptiléctrico. Y sí. Se los dice alguien que se declaraba super mega fan en la adolescencia de Zoe. Qué triste. Qué mal, ¿eh? No, ya evolucioné. Ya fuiste a terapia, sí, ¿no? Claro. Pude resolver eso, o sea, costó. De hecho, estuve un mes internada en psiquiatría, pero salí. La desintoxicación funcionó. Sí, escuchando a Bumburi, precisamente. No, dame cabrón. La verdad es lo... Yo le pediría al rey, a la monarquía española, que pidieran una disculpita, güey. O sea, que sí ofrecieran una disculpita. Chiquitilla, güey. Nada más. Chiquitilla, güey. ¿Pero cada cuántos años? No sé, güey. Me parece que cada que suene la chispa adecuada, güey. Cada que suene la chispa adecuada, que cada vez una que disculpa, alguien haga un cover de la chispa adecuada. Sí, por supuesto. Sí. O cada vez que yo vea a un pinche güey que trae un chino con un sombrero como de taco dorado, güey, que pida disculpas, güey. Yo neta quisiera que la gente que usa sombrero adentro de un hogar, que se lo quite, cabrones. Que me pida perdón. No, o sea, que sea considerado ya, o sea, prisionero de guerra, sí, con su posterior ejecución. Que sea un Maximiliano, güey. Moderno, ejemplo, contemporáneo. Yo, por ejemplo, creo que no hay algo así como que deteste tanto. Tendría que ponerme mucho a pensar. Pero creo que sí hay algo que no soporto. Y son los seguidores del equipo de fútbol de los... La neta, la gente que le da el Pumas, ya desde un principio digo, güey, me cagan la pinche tola. No puedo, perdón, pero la neta no puedo, incluso los ya reconozco, sé. O sea, como que los veo de lejos y digo, cabrón. Les platico una historia bien chistosa. A ver, díganme. Mi papá, pues, ya, mi papá era como el típico niño de las películas de Pedro Infante de la vecindad, sí, ¿no? Porque mi papá era de vecindad. ¡Chachita! ¡Te cortaste el pelo! Así, igualito. Y pero mi papá, yo tengo la teoría de que era niño genio, o sea, mi papá es un hombre muy, muy inteligente, y de niño era muy inadaptado por eso, o sea, pero también tenía el pedo social, era muy sociable, todo el mundo lo quería, y además era muy listo. Entonces, el punto aquí es que mi papá le fue toda la vida a la América, Porque pues el América y la, sí, su genio, papá, ¿no? Por supuesto, por su supuesto. Papá lo llevaba a ver sus ahora, partidos no, y demás, ¿no? Pese a que mi abuelo era muy chivista. Mi papá, digo, mi abuelo le iba a la Chivas y mi papá le iba a la América. Entonces, pero llega un día cuando mi papá es, ¿cómo se dice? Aceptado en el CCH y todo cambió. Y luego pues se fue a la UNAM y todo, ya su espíritu universitario le hizo cambiar a los Pumas. La raza ya hablaba con el espíritu. Exacto, entonces mi papá ahora es super Puma, pero más bien como por su camiseta, por la experiencia, de su claro, educación. Por ejemplo, mi jefa no le gusta el fútbol, le caga el fútbol, pero bueno, no que le cague, prefiere el americano. Pero ella se dice Puma por el hecho de que está orgullosa de la universidad. De la universidad. Porque realmente la Universidad Autónoma de México. Es un pilar latinoamericano. Que los de la Rebel, yo creo que tres son de la UNAM. A mí lo que me caga de los Pumas es que engloban un montón de cosas que odio. Gente marihuana. Bueno, no odio los marihuanos, pero me caen muy mal muchos. O sea, esos vatos son como los homosexuales. ¿Apago los, mi churro, los... pues? Oye, entonces retira esa pinche maceta de cilantro que tienes ahí afuera, güey. Perdóname, pero acá más atrás hay más. No, o sea, me cagan los pachecos o los drogadictos que son como los homosexuales o los veganos. Que no acaban de hablar de algo hasta que dicen, oye, yo soy pacheco, yo me drogo. Ay, si es el combo, ¿no? Siempre está, exactamente, imagínate un lesbiano pacheco vegetariano. Y aparte le va a los Pumas, obvio, le va a ir a los Pumas. Y ¿sabes qué? Lo peor es que ni siquiera le gusta el fútbol. Simplemente porque el Pumas representa rebeldía. Y soy un como me caga. A mí cuando me ven así fachosón, le vas a los Pumas, ¿verdad? Neta, doy la facha de Pumas. Y hasta que le quitas la cartera. Un facho con la facha de Pumas. El pedo aquí es que... Bueno, que los americanistas no es como que los visualices con traje y eso. Sí, no soy no, yo. Yo prefiero la visión que tienen de los americanistas. No es de los americanistas que siempre los tachan de delincuente. A mí me gusta más esa versión del americanista que un pinche Puma intelectualoide. Neta, acá no hay nada más culero, güey. Que eso, o sea, uno dice, no, es que yo leía Rayuela. La universidad. Rayuela es el mejor libro que hay y ya van como 5 veces que lo leo. Empezando por el orden y luego por el título y luego de atrás. Che Guevara, Cuba Libre, Estados Unidos apesta. ¡Cuba Libre! ¡Salud! ¡Salud! Todo ese tipo de generalidades que dan, no lo soporto. Me caigo... Pero... Te soy sincera, hay muy poca gente que realmente piensa así. No, pero sabes que, o sea... La gente, por ejemplo, me caga la gente que diga, no, es que Estados Unidos es bien culero, nosotros sí tenemos cultura. No, eso es como decirme un pinche putazo en la cara. Ay, me acabas de dar en todo mi orgullo porque yo sí soy bien anti-yanqui. Yo soy anti-yanqui. Lo digo desde Pero sabes que yo reconozco que cualquier nación del mundo tiene cultura. O sea... pero ese no es mi argumento. Sí. El punto aquí es que la gente que yo estoy describiendo es gente que no conoce. Y solamente por el hecho de que sean americanos, ya la cagan. Ya están diciendo, ay, no tiene nada que ver. Cuando musicalmente, históricamente, cinematográficamente, bla, bla, bla. Incluso regiones, o sea, Estados Unidos tiene un montón de regiones y cada región tiene cosas bien chidas. Entonces, ¿tú crees que la Universidad Nacional Autónoma de México debe disculparse por su equipo de fútbol? Sí, por su equipo, no, por sus... Por sus seguidores. Sus seguidores. Por su rebel. Por su rebel. ¿Pero qué no estamos por hablando de España? Estábamos hablando de hecho, España, por lo que No. Esto es México, por lo que decía ella, es una disculpa el país. Cualquier... México debería hacerlo por los... O también el rey. No, yo creo que aquí... El rey, yo creo que es el rey, porque si no nos hubieran colonizado, probablemente no hubiésemos tenido esa universidad. Sí. O sea, porque no, ellos tenían el sistema de universidades aquí. Aquí el punto es que no solamente... Aquí el punto no es acá pedir disculpas a solo España, sino que cualquier cosa que te caiga... O simplemente querías externarlo y se quedan de rato. No. Me parece que es más eso. Yo creo que es mi momento de demostrar mi odio. Cuando dijo que iba a hablar del equipo, y dije, el Real Madrid. Ajá, ya sé, el Real Madrid. Madrid. Estamos en la sección de los países. No, es que yo en un principio... es que los Pumas ganaron un trofeo de Santiago Bernabéu. Debo resaltar que realmente esta sección es para... pedir disculpas de cualquier cosa, no solamente España. No, no, habíamos dicho que España. No, cualquier cosa. Cualquier. Bueno, es tu programa, tú dices. Sí, al final nosotros. Sí, porque por ejemplo, hablar. Nosotros somos los colonizados de este programa. Yo soy México, México. Adelante, su majestad. Yo con esta piel no puedo poner. México, por ejemplo, por ejemplo. México, ¿de qué tendría que ser? Yo con mi frente indígena mucho menos. Es más, ni debería estar sentado en la mesa. Aquí yo con mi tez humilde, nada más escucharse. Humilde. Uy, yo bien güero, este. Pero tú alto, güero. No estoy güero. Guapo. Y guapo, eso sí. Porte europeo. Porte europeo. Creo que soy como más este. Árabe, judío, bueno. Algo de judío, como con escandinavo. Chingue. No, como algo así, güey. El punto aquí es que, por ejemplo, ¿de qué se tendría que disculpar México ante el mundo? México ante el mundo. De Jenny Rivera, ¿no? Uy. De todo este colectivo de todo ese ejército. Buchón. Sí, sí, sí. Los Buchón, sí, la banda no. De toda la banda chido. No, la banda no, eso es muy aparte. No. Yo digo como el embrismo, ¿no? Acá de yo soy la más chingona y todas las mamás luchonas. Exacto, que como que eso no me late. Sí, puede ser. Ahí está. Ahora reclamen de mí. Ya no está hablando de España. No, bueno, no, pero te me dieron pauta. No, no, no. Es que ya me voy a poner un colonizador con pauta para poder decirlo. Oye, yo este año ya no cargo los pinches peregrinos. Hombre heterocolonizador. Matriarcado. ¿Sabes por qué soy mujer? ¿Quieres hundirme? Ándele, güey. Claro. Mujer indígena. Mujer samba. Iba a ser acá un albur, pero no. Este. Qué bueno que no lo hiciste. ¿De qué otra cosa tendría que disculparse? Yo creo que México se tendría que disculpar por su ambigüedad al hablar. A mí me molesta mucho. O sea, ¿qué dijiste? La ambigüedad. Ah, no, pero sobre todo en el. Ahorita hablamos. No compromiso. Sí. Oye, ¿qué vas a dejar? Ya ahorita, ya voy para allá. Y sobre todo en el tiempo, la noción mexicana del tiempo. Por eso nos odian. Por eso nos odian, por la puntualidad. Yo me creo todo, o sea, yo soy muy fácil de engañar y me pueden destrozar. El que inventó los tacos de tripa también debería de depender. Ay, no, ¿qué te pasa? Bueno, pero espérame, siguiendo un poco con lo que acaba de decir mi querido Cuco Reyes. Sí, entendamos. Lo que quiero decir es sobre esta noción del tiempo. La esposa de mi hermano, mi querido hermano, es chilena. Uh-huh. La mamá de mi cuñada es chilena. Pues, lógicamente, pero a lo que yo iba es que en el tiempo que de repente viene a México, uh-huh, yo creo que lo que más le molesta, güey, es escuchar la palabra ahorita. Ella ha perdido vuelos porque nosotros decimos ahorita. Ha perdido vuelos por decir ahorita, güey. Y alguna vez nos comentaba que ella enfrentó a la persona, uh-huh, que la estaba atendiendo y le dijo, güey, no quiero tu ahorita, resuélvemelo. Señora, ahorita la atendemos. Que no me digas ahorita, cabrón. Chuche su mare. Uh-huh. No mames, hasta me... Sí, sí, sí. Y es que pasa, el ahorita es una desgraciadez, pero también el tiempo a mí me molesta mucho que, oye, ¿en cuánto tiempo vienes? 10, 15 minutos, y como que siempre se dice, o sea, como 10, 15 minutos es lo que... Para el queda bien, ajá, justamente. Que viene, no, es que no se me vaya a enojar. Sí. Y si le digo que todavía ni salgo, se me va a enojar, y entonces como es yo que no queda bien. Es que me encanta también que los mexicanos somos como tan ofendidos de todo. O sea, y, como no, que... No, y en la necesidad de agradar muy cabrón. Somos pidiendo perdón. Somos una... al final de cuentas, el mexicano viene pidiendo perdón. Exactamente, tienes toda la razón. Y siempre está buscando la manera de evitar un no rotundo. O sea, un mexicano no te puede decir no. Siempre te va, exacto, a dar acá las largas... Las vueltas. Sí, no, eso y el man de responder, ¿no? Además, también a mí me encanta mucho... En Latinoamérica se les hace muy raro que nosotros digamos man. Sí, sí. No sé si ustedes han apreciado eso también, pero los mexicanos que se quejan de los gringos, se quejan de los españoles, o sea, se quejan de todo los el mundo. Pumas. Pero cuando viene un extranjero, todo el mundo quiere ser amigo del extranjero. Oye, claro, también. Así de, güey... Sí. O sea, como que les deben, como que hasta, no, que, o sea, yo entiendo la hospitalidad y lo complejo que puede ser llegar a otro país y demás, sí, no, pero también adapte, he visto tabón, gente que neta, o sea, a huevo quiere por ejemplo, un novio, extranjero, o un amigo extranjero o algo, o sea, como que como yo el centro de atención. Ajá, he notado mucho que también como que a ese extranjero, sea de donde sea, pero no es de aquí, entonces ay, no quiero que sea mi amigo. Trato preferencial. Exacto. Todo este pedo. Era, era lo que veíamos, bueno, es que acá el sultán de Margaritas. Hola. Sultán. Ay, me siento como el rey de España, tengo que pedir disculpas. Pedir disculpas a... ¿Por qué tendré que pedir disculpas, Margarita? Ahorita, ahorita les platico. Ahorita vamos a Margarita, hombre. No, hombre. Con respecto a tu opinión de que vemos a los extranjeros y los enlazamos y los... Sí. Fuimos a Cancún y fuimos a Playa del Carmen y era lo que yo le comentaba. Saludos a Cancún. Saludos a Cancún, a todos nuestros seguidores. Al nido de víboras. Yo creo que con lo que dije ya no vamos a poder regresar. Dale, dale. Que realmente son ciudades para el extranjero. Sí, sí. O sea, ven, visita México, quiero que conozcas mi cultura, que yo lo pongo en signos de interrogación, como de mi cultura es ponerte las tiendas que tienes allá, o bueno, tal vez ni siquiera llegan al nivel con de otro, allá. Con tu moneda, ¿no? Con tu moneda, o sea, este, no batalles. Todo en inglés. Todo en inglés. Claro. Entonces, fue un choque porque también ellos se la creen. Entonces tú vas como, ah, vamos a la playa, que no sé qué, y ellos como alardeando de su idioma a un lado de ti. Hablando fuerte. Francés, el que tú quieras, pero es como, ah, yo vengo aquí a despilfarrar mi dinero. Porque son mis tierras cajá. Sí. Ajá. Claro. Sí. Y porque para un mexicano normalmente sería muy difícil, o sea, no son lugares de destino mexicanos, ¿no? Claro. Sí. Porque para un francés o un canadiense es muy barato. Muchos bienes vienen a hacer cosas bien miserables. Sí, sí. Los Spring Breakers, por ejemplo, lo que decías hace, turismo sexual, de que aquí la cosa es distinta. Por ejemplo, los Spring Breakers son morrillos que en sus países no son mayores de edad, y aquí sí lo son, entonces hacen su desvergue, ¿no? Sí. O por ejemplo también, resulta que, acompañando un poco lo que dicen, te das cuenta que los terratenientes, muchos son extranjeros también. Totalmente. ¿No? O sea, vienes con una moneda distinta y entonces tú puedes comprar un pedazo de tierra, porque quizá en otro estado, por ejemplo, me imagino un mexicano comprando en España y lo ponemos al revés, un español comprando en México. No, o sea, me parece que son pocos los mexicanos que pueden comprar un pedazo de tierra en algún otro lado. Ahí hay un punto bien interesante del pedo de como el agachado, sumiso. Eso, güey. Pero de también, pero es que, ¿no? Pero es que también sabes que nosotros mismos nos ponemos a trabajar. No sé si te acordarás tú, mi carnal, cuando estábamos en la carrera, que una vez en un debate sacamos al tema de que, por ejemplo, un mexicano historiador tiene que hacer historia de México. Porque, oye, México tiene un chingo de historia. ¿Cómo vas a desperdiciar? Vives ahí. Pero un francés sí puede hacer historia de México. De donde sea. De donde sea. Pero tú como mexicano no puedes hacer historia de Rusia porque... ¿Quién te atreve? ¿Por qué o sea, ¿cómo te atreves a alzar a ver allá? O sea, ¿quién eres tú para andar meneándole a mi historia? ¿Cómo te atreves a hacer historia de Europa? Si eres mexicano, haz una historia de tu pinche pueblo. Y ya, o sea... Ese tipo de cosas te lo dice incluso la gente. O sea, la gente, los mismos vacas sagradas de las carreras. Así como que, ay, ni siquiera sabes bien las cosas que están pasando aquí. ¿Cómo vas a querer saber más de allá? Yo creo que ese es otro de las cosas que México debería pedir perdón, que somos el típico... Esa analogía que hacen con los cangrejos que van agarrándose para que no suba el que sigue y demás. Eso deberíamos de pedir perdón, nos ponemos el pie y... Sí. Como hay que pedirnos perdón a nosotros allá. A nosotros. Sí. O sea, nos ponemos el pie, si uno va más adelante, no, te me esperas, o sea, somos todos. Mi jefe siempre me ha dicho, por ejemplo, que el peor de la burocracia es eso. Que normalmente la gente burócrata, que realmente son pinches... pues se alimentan del pueblo, ¿no? O sea, porque no están haciendo nada. Es un puesto inventado, digamos. Les faltan las pelucas, ¿no? Para él. <Ana. risa> Y mi jefe me dice, yo trabajé mucho tiempo en la universidad, en el ámbito, ¿cómo se dice? No académico, sino el administrativo. Administrativo. ¿En cuál universidad? Aquí en la UPN. Ok. Entonces, me dice que cuando él trabajó ahí, se daba cuenta que hay mucha gente que no hacía nada y de todos modos cobraba su su dinero. Y cuando alguien hacía algo de más o realmente estaba haciendo un trabajo, como que le ponían trabas para que, oye, no hagas eso. Porque nos van a exigir más. Nos van a exigir algo. Claro. Yo lo he escuchado tanto en muchas cosas. Si tú haces eso, gusta. No. Se van a dar cuenta que estás rápido cuenta que no estamos y no mames. Exactamente. Claro, claro, no mames. Güey, güey. Sí, la burocracia es una pendejada que neta es un pinche cáncer. ¿Cuántas cosas no podrías hacer en 1000 segundos? Y no en 1000 horas, ¿no? Pase aquí a ventanilla tal, por el pinche sello tal, por no sé qué chingados. Y México es acá rey en eso, güey. Sí. Se inventan, pero... Automatizaron la automatización de una manera tan estúpida, güey. Es que, men, hay que darle de comer a la gente. Pues hay que inventar es un que puesto. No, y el sistema para como que continuarse, pues debe de tener esas trabas permanentes. Claro, porque... Mientras más engranaje haya, mejor la máquina. Mientras más lento avance esto, pues la gente más va a estar conformada. Y exactamente, sí. Pero pues, otra cosa que de México debería de pedir perdón es por las chivas tequila, rayadas, ¿no?, del Guadalajara. Ay, ¿no? Oye, un saludo a Brenda que nos tuvo que dejar. Se fue. Yo creo que no tiene tequila. Que pedir perdón por el tequila. Porque yo tampoco estoy de acuerdo con él. Porque no eso... ¡Lo dije de broma, por Dios! No, esto es una comedia, esto no es comedia. Es un producto que nos da cierta identidad. Sí. Tanto a nosotros mismos dentro como fuera. O sea, la gente nos pregunta, México, oh sí, tequila. Tequila. Y así, ¿no? O sea, a lo que voy es que nos da identidad a nosotros mismos y a los extranjeros nos ubican por esa madre, ¿no? Y además de que está bien bueno, no, o sea, ¿cómo puedes decir no? Yo digo personalmente porque neta me caga el licor. Es como si... Es que tú porque son sabes, tragos, ¿no?, de amargo licor. Que no me den. Me hacen olvidar. Y me siento muy cobarde. Ya hasta me pongo... No, cualquier otra cosa, no, te digo, yo no sé odiar. A lo mejor España debería pedir perdón, no sé, por el Barcelona, digamos. Por el Real Madrid, güey. No, realmente creo que no. Güey, neta es lo más ridículo que la gente. A la Madrid, váyanse a la chingada, cabrón. A la chingada. Sí, güey. Yo creo que deberían de pedir perdón los españoles por su pendeja manía de todo doblarlo, ¿no? Porque aparte no entienden bien los idiomas. Entonces... O su interpretación de los chistes así de cuando le quitas el chiste. ¿Sabes algo que no me caga? Me da mucha risa. No sé por qué, a lo mejor en el chip del genoma español no puedes hablar bien inglés. Jamás vas a poder hablar inglés. Sí. No, bueno. Esos vatos, puedes ser acá un pinche licenciado en inglés, vivir toda tu vida en Inglaterra y siempre vas a decir las palabras mal dichas. O que pareciera que trabajas en un call center, güey. Pues no sé, pero te hablan malísimo el inglés. No he conocido un español que hable bien el inglés. Jamás he conocido un español. Me parece que estás generalizando. No, neta, amigo. neta. Es más, hasta un español ha dicho, no vi bien el video, pero tiene una explicación por qué. O sea, realmente está justificado. Pero también es como nacionalismo, ¿no? Sí, es que tienen un orgullo muy cabrón, eso es con el español. Como es español, viene de mi país. Somos españoles. El idioma se llama como mi país. Entonces yo voy a pronunciar la palabra como se escribe. Porque ese mismo. Pues de hecho, la Real Academia Española sí lo tiene. Bejín, tú Bejín. Puedes desde pronunciar ahí, cualquier Real Academia Española, por supuesto. Porque es el mismo problema que tienes con las lenguas de las otras naciones, ¿no? O sea, con los catalanes, con los vascos. Tiene el mismo problema. No, es que el español, habla español. Que la Z sea zapato. Ajá, que de época. O incluso cuando vienen aquí quieren como reeducarnos en ese sentido de no es, como dices, zapato, es zapato. Es zapato. Ajá. Pero se llama chancla. Ajá. Se llama chancla y ahí te van los así de, es que se llama tenis, no zapatilla. Tenis. Es que ellos le dicen zapatilla. Zapatilla. Pero sí, yo creo me que. Me preguntar quién es el. Llegaron. Pero siempre, a mí me acuerdo que en la última final de la Champions, creo, estaba viendo que hago un resumencillo y se me hacía bien ridículo porque estaban hablando. Yo simpatizo con muchos equipos de fútbol porque me gusta el fútbol, me gustan acá como equipos de distintas partes. Y porque le vas al Necaxa también. Porque voy al Necaxa, entonces, pues como sé de fútbol, haz de cuenta que. Irle al Necaxa es sinónimo de saber de fútbol. Irle al Necaxa es como saber de algo, ¿no? O sea, es como que. Como si sabes mucho de poesía. Sí, sí, es la necaxa, es comer tacos de sal cuando hay chilaquiles. Es ser diferente y especial. Probablemente, si eso es para usted ser diferente y especial, está bien. No. Los chilaquiles son tortilla y es un taco. Ah, chiva, tenía que ser. No, pero veía un reportaje y estaban hablando los españoles acá, unos socios del Madrid, enojados porque en Ucrania nadie hablaba español. Y dices, cabrones, van a otro país, pues por lo menos sepan hablar otro. O sea, claro. O sea, tu obligación es, aunque no lo hables bien, pues darte mínimo a entender. O mínimo para... las palabras más usadas. Si tú vas a otro país, pues no tienen por qué hablar. No tienen por qué hablar tu idioma. Sí, o sea, ahí es tu responsabilidad, ir. Pero sí tienen un orgullo muy cabrón con su idioma. Que está bien, o sea, dices, ah, está chido. Pero abran un poquito sus miras, no sean tan pendejos. Sí. Es muy triste, por ejemplo, hablando de esto, de los doblajes y esta situación. Yo me considero asiduo, ferviente seguidor de la saga de Harry Potter. Neta. Y que el que ya no sea, que se pare y nos damos un tiro. Qué vergüenza, ¿no? Aquí viven. Pero es muy curioso que el personaje de la muchacha Hermione. Ah, ya sé, es lo que te decía. Ajá. De ¿qué? Hermione le dicen Hermione. Hermione. El Harry. Homero Simpson le dicen Homer, güey. Pero es porque no, se están pensando en esa ley de lo puedes pronunciar como está escrito. ¿Qué? O sea, entonces Hermione. Sería Hermione, ¿no? Hermione. Porque incluso a YouTube le dicen Uroz, ¿no? O sea, es Uroz. Le dicen así tal cual. No, ya aparte, ¿o es el pedo que tienen con el video y no el video? Video. ¿Ves que el video? Ya ves video. Acá The Clash o The Cure. Dicen los Clash. Los Clash. O los Cure. Los Rolling. Ya digan la Cure. Los Rolling. Y le dicen la Credence. La Credence. La Credence. Bueno, sin quitar esa, bueno, ese punto de que ellos doblan muy mal ciertas cosas, también nosotros esa moda de ya estar doblando y decir pendejada y media. Oh, sí, y... eso me caga. ¿Qué? O sea, que ya en las películas digan pendejo. ¡Ay, güey! Ay, por favor, dile a los chilenos que traduzcan todo, porque así ya no se escucha el chido, ya no se escucha nada, o sea... Los chilenos trajeron... Yo jamás imaginé, de niño yo sabía que sonaban raros, pero jamás imaginé que fueran chilenos. ¿Nunca acabaste de ver Garfield donde decía Santiago de Chile? Santiago de Chile. Pero realmente, la primera vez que, o sea, antes de escuchar eso, jamás me imaginé que fuera doblado, o sea, simplemente eran raros. Hablaban, vas a Chile esperando que todo el mundo hable como Garfield y dices, ajá, que no se entiende nada. Odi. Hablen lento. Sí, no se les entiende. No se les entiende. Saludos. Pero justificando, pero también los mexicanos hacemos un doblaje. Sí. De hecho, el Feñez, saludos a Feñez, me dice que ni siquiera entre ellos se entienden, ¿no? Que, y el vato dice, Y algo dices que sí, porque ni siquiera entre ellos se conocen. Sí. Fíjate, no sé, yo a veces tengo ideas contradictorias en mi mente y choca. Entonces, este pedo de los españoles me cae mal. Pero a mí, por ejemplo, lo que tampoco me gusta ahorita, lo estaba pensando por lo que decía Maggie, de México, hay una pinche obsesión bien cabrona por imitar acento extranjero. O sea, ni siquiera. ¡Claro! Ajá, pero por imitarlo. O sea, vas a aprender a hablar inglés y hay gente bien preocupada por, no, es que yo quiero hablar. Pues eso es como lo final, ¿no? O sea, preocúpate por leerlo, por escribirlo, por entenderlo, y ya después lo hablarás. Y si no lo hablas perfecto, pues es que naciste en pinche Wisconsin. No vas a hablar como un pinche wisconsense o como un pinche bristolero. No, pues acá hay una naciste acá. Brunswick está aquí, ¿no? Entonces, pero esa cuestión a mí se me hace muy, muy de acá, y sobre todo no sé si por la presión gringa. Y hay una modita muy, muy, muy última, que es decir todas las cosas como en idioma original. Y está chido, pero es como una modita muy selectiva, porque todas las películas ya las dices el título original en inglés, pero luego las otras ya las dices en español, y las que no te las sabes y las dices también en español, las que te cuestan trabajo las dices en español. Entonces es como una modita de, ah, sí, las series, Breaking Bad. Entonces, como que ahí está ya una moda muy bilingüe, pero creo romper que... el malo. Ajá. Volverse más. Colegas. Pero también, por ejemplo, también estas palabritas como que hispanizadas, o cómo se les dice, como googlear o cosas así. Ah, como oh, ya. O que te, es que es influencer, o sea, ya no es como un... A una mí, influencia, ya sí. Es influencia. Yo no sé en qué momento el gato se convirtió en hashtag. El hashtag, el gato, sí. Gatito, Amparo es un gato. Gato, qué mal, qué sí, pedo. Sí. No, hay cosas que no entiendo, güey. El otro día veía una cosa y decían, ah, esto está muy cringe. Mi crush, güey. Mi crush. Estás en la friend zone. Es que ya estamos hablando sí, más chaburquesa que otra cosa, ¿no? Ya, no, ya estamos hablando de la nuestra edad más que... Sí. Esto es culpa de la globalización, porque es como en todos lados, ¿no? Que se habla... Bueno, no sé si en todos lados. Pero es que sí, en México tenemos gran influencia gringa. Entonces, totalmente. Sí. De hecho, y yo mucha gente que aspira y, a... Y luego me pasa, por ejemplo, cuando voy acá a cursillos de idiomas... Siempre como que la ambición, lo he visto acá mucho, la ambición de la gente, no, hablar bien. E incluso muchas veces los cursos de idiomas se venden como eso. Vas a hablarlo bien. ¿De qué te sirve si no lo entiendes? Bien, o sea, como de no te... A Sofía Vergara le funciona re bien hablarlo de la chingada. Sí, por supuesto. Yo confío que eso te haga ella. En eso sí estoy de acuerdo contigo, amigo. Pero no queremos caer en... Mira, yo lo que voy es que también el pedo... Uno piensa que como mexicano todo el mundo va a ser lo mismo. O sea, somos también bien pinches centralistas. El mundo es México. No existe otra cosa. Y si ya es otra forma de ser, ya es raro, pues. Yo he hablado con muchos extranjeros y sí notan mucho que nosotros usamos muchas, muchas palabras en inglés. Y uno piensa que eso lo hacen en todo el mundo, pero no, realmente acá el exceso de palabras en inglés es inmenso. Sí. Pero no podemos evitar, neta, a mí yo no digo que esté mal. Incluso uno de los pinches personajes de la humanidad más vergas que hay en este mundo, que es Tintán, jugó bien verga con el idioma. O sea, realmente el idioma es algo vivo, entonces no puedes acá hacer acá un vato que piense que vamos a seguir hablando como hablábamos hace 10 años. Uh-huh. El idioma se mueve, el idioma... crece, sí. Que también está chido el hecho para dónde lo vas a guiar, ¿no? O sea, a mí, por ejemplo, también me caga mucho que últimamente ya todo el mundo anda hablando como norteño, ¿eh? Así, ¿eh? Ni siquiera es del norte, pero siempre andas hablando de... Sí, bueno, ¿por qué? Ándale, yo chingada madre. Yo sí tengo problemas. Yo sí tengo problemas porque soy del norte de Aguascalientes. Quizá por eso hablo norteño. Pues. Bueno, es que Margaritas ya es otra república. O sea, hasta un otro uso horario, cabrón. Exactamente. Tienes que usar pasaporte para entrar. De hecho, ya piden visa, ¿no? Sí, no, ya se puso bien cabrón, güey. Mira, cuando tumbaron el puente para que no llegaran extranjeros. Tenemos a nuestro pinche. Cerraron las fronteras. Tenemos a nuestro delegado Don Trompas. Que ya está empezando como a levantar todos los muros y todo este pedo, güey. Si tú no eres margareño. No, cuidado. De hecho, tienen un tatuaje, ¿no? Les ponen un tatuaje de serie. Sí, güey. No, incluso es como de errado, güey. O sea, es una pinche cuestión de quema, güey. De rancho. Sí, güey, sí, sin pedo. Pero bueno, no estamos hablando de mi queridísima nación. Qué orgullo, ¿no? Qué orgullo ser margareño, ¿no? Qué orgullo, por supuesto. Yo soy un margareño, pero ¿cómo se llama? Cuando dicen, no, tú ya eres mexicano. De adopción. Yo soy margareño de adopción. Eso sí. Lo único que sí, yo puedo pedir una disculpa de Márgaras hacia todo el mundo, es que aquí nuestros queridos amigos que tan amablemente nos siguen, va a haber algunos con los que he cotorreado y que yo quedo que llego a las 9 y llego a las 11. Ah, sí, tú eres... No, tú eres... Yo cabrón. Tengo que pedir una disculpa de parte de Margaritas. Discúlpenos, el uso horario nos mueve todo el pedo, güey. De ahí se origina que todo México, o sea... Por supuesto. De ahí viene, o sea, de hecho ahí viene... El chichimecas. La tardanza del mexicano viene de Margarita. Miren, los chichimecas que vivían ahí en Margarita. De hecho son Margarita y... Sí, así es. Chicaguales. Chicaguales, bueno, ya sé, sí, pues sí. Que le dieron en su madre a los pinches... que eran como moros o pinches españoletes también. Chicaguales. Es que se cuenta que el pedo de los del danza de los chicaguales es uno que se da en todo México, que es el de los moros contra cristianos. Uh-huh. Y aquí lo modificaron contra indígenas contra moros. Simón. Es como que a chingada. ¿Y en qué momento? Sí, sí, no, es algo como bien, bien curioso, Simón. Bueno, pero Pues yo creo que ya estaría bien de esto, ya vamos a despedirnos, porque yo creo que es momento de despedirnos. Muchas gracias por habernos acompañado hasta este momento, qué bueno que nos escuchaste de pe a pa. Les agradezco una vez más haber estado aquí, a los invitados, que ya no son invitados, ¿no? Ya quedamos que ya son de casa, y pues nada, opinen, abajo está el... Los números, el WhatsApp. Fíjate que ahora no nos hablaron. No, no nos bueno, llamaron. Es que es una hora complicada también. Sí, sí. Pero sí, sí. En cuanto puedan comunicarse, denos su opinión, quién quieren que se salga, a quién quieren que cambiemos por una mujer. Si hace falta un homosexual, pues yo con gusto me hago. No sé. Yo no me hago responsable de todo lo que esté diciendo aquí mi queridísimo amigo. Yo lo la misión ya terminó. Va a llenarla con la prenda. O si quieren que pistiemos más, no sé. Sí, sí, y si quieren mandarnos dinero, pues bienvenidos. Manden caguamas. Para que cada vez. Exacto, en vez de dinero que manden caguamas. Que paguen en especie. Fíjate que estaría chido que la gente de la costa nos mande pinches ballenitas de. Ballenita de Pacífico o... Pero define qué costa, la del Pacífico, porque sí, la del Golfo no nos vayan a querer mandar. No, es que sabes que lo chido de allá de Yucatán es la Montejo, man. En Caguama, uff. Y luego hay promociones, creo que son 5 por 50 baros. Digo, por 100. Pero si me cacho tomar... 5%, 5%. Está bien culero tomar cerveza, güey. Se te calienta en 2 segundos, cabrón. No, y ven el Pacífico. Fíjate que está bien ver. La Montejo creo que sí me enamoró por su sencillez. Y baratismo, como todo, ¿no? Todo lo barato enamora. Todo lo barato enamora. Sí, sí. Pues bueno. Pues muchas gracias, vamos. Gente. Gracias. Muchas gracias. La próxima semana, la historia del trigo en el siglo XVI. El trigo, ¿no? Que seguimos con esta serie. Entonces, ya van para el octavo programa. Ajá, muy interesante. Esta y para... la nueva serie Mundo Tortuga. Que también vamos a iniciar. Mundo Tortuga, sí, es cierto. ¡Oh! Nos quedamos en eso. Síganos, por favor. Estén pendientes. Ya vamos a tener una radionovela. Que va a ser, se va a llamar acá Una Tortuga después del fin del mundo. Ay, sí, hay que ser. Mi sueño siempre ha sido hacer una radionovela. Por favor, estén pendientes. Yo puedo hacer los efectos de sonido. Sí. Los folies. Sí, a huevo. No, bueno, muchas gracias. Nos vemos. Adiós. Adiós. Perdóname, mi amor, por ser tan guapo. Simplemente es un regalo celestial. ¿Qué quieres? Las mujeres me persiguen. Me han convertido en su objeto sexual. Perdóname, mi amor, por ser tan guapo. Inexplicable lo que tengo que sufrir. Las mujeres me seducen, me enamoran. Yo simplemente me tengo que dejar. Si supieras por ahí lo que tengo que sufrir con tantas mujeres. Perdóname, mi amor. Perdóname, perdóname, mi amor. Perdóname, perdóname, mi amor. Perdóname, perdóname, mi amor. Perdóname, perdóname, mi amor. Perdóname, perdóname, mi amor. Thank you. ser tan guapo. Inexplicable lo que tengo que sufrir. Las mujeres me seducen.